Estaba viendo ese jardín de rosas que me hicieron recordarte. Y sé que ahora no estás aquí con nosotros, pero te prometo que siempre estarás en nuestros corazones. Y sin ti cambiaron muchas cosas. Y solo quiero decirte que abuela mía, tiernos son tus días. Cada día que pasa, más me abrazas. Abuela mía, sin aviso te fuiste, y como consentido me tuviste. Abuela mía, tiernos son tus días. Cada día que pasa, más me abrazas. Abuela mía, cuánto te agradezco. Lo que quiero ahora es compensarte eso. Abuela mía, tiernos son tus días. Cada día que pasa, más me abrazas. Abuela mía, sin aviso te fuiste, y como consentido me tuviste. Abuela mía, tiernos son tus días. Cada día que pasa, más me abrazas. Abuela mía, cuánto te agradezco. Lo que quiero ahora es compensarte eso. Abuela mía, a punta de consejo me tenías, y me decías las consecuencias que tu funeral tendría. Pero yo ignoraba ese día, todo si sube baja, tu vida ya se iría. No podría compensar lo bastante que me querías. Así pasó el suceso de tu enfermedad, deseaba cerrar las heridas. Tenías, por mucho retenías, a poco tiempo de tu muerte la enfermedad persistía. Los médicos no sabían qué causas había, a Dios le pedían, mucha fe existía. Pero nadie se imaginó que la pestilencia te carcomería. Te quiero, te amo, y mucho a ti te extraño. Te quiero, te amo. Abuela mía, tiernos son tus días. Cada día que pasa, más me abrazas. Abuela mía, sin aviso te fuiste, y como consentido me tuviste. Abuela mía, tiernos son tus días. Cada día que pasa, más me abrazas. Abuela mía, cuánto te agradezco. Lo que quiero ahora es compensarte eso. Abuela mía, yo sé que estás arriba, viendo desde el cielo la cima. Siempre me decías, un día no voy a estar, y este mundo tuyo va a cambiar. Fueron hechos y ahora la verdad. Ahora como veo, nada es igual. No era mentira lo que ella me advertía. En el paraíso yo vivía, inesperadamente en infierno se convertía. Poco a poco adopté la realidad. En esa tortura me tuve que quedar. Con tropiezo fui avanzando más, hasta un día el fuego se tuvo que apagar. Aprendiendo de lo duro de la vida, difícil ganar, fácil es hablar. Ahora entiendo el lado oscuro que no me querías enseñar. Solamente el bueno que dejó un recuerdo. Difícilmente el progreso cae un lamento. Lo único que importa es avanzar para así triunfar. Y esa nube en la que andas, no poder bajar. Tiernos son tus días. Cada día que pasa, más me abrazas. Abuela mía, sin aviso te fuiste, y como consentido me tuviste. Abuela mía, tiernos son tus días. Cada día que pasa, más me abrazas. Abuela mía, cuánto te agradezco. Lo que quiero ahora es compensarte eso. Abuela mía, sigue en la historia, soy yo, dispuesto a demostrarte. La vida para mí no es un fraude. Las palabras que me dijiste las tengo resaltantes. Compensaré tu alma con hechos emocionantes. Por lo de antes, los recuerdos que me dejaste no son los mismos ahora cuando te alejaste. En estos momentos son como rosas que me regalaste. Y te digo, no me rendiré. En este mundo viviré hasta la muerte. Este mundo dejaré, un ejemplo daré a quienes yo amaré. Conmigo mismo estaré. Desde el cielo me iluminas, gota a gota me admiras. Estoy aquí para luchar, no alcahuetear a esas personas que no me librarán.